Juan ve a tres espíritus demoníacos semejantes a ranas. El último intento de Satanás de engañar involucra espíritus demoníacos y mentirosos. El dragón, entre paréntesis, el paganismo y el espiritismo. La bestia que sube del mar, entre paréntesis, el catolicismo romano. Y el falso profeta, entre paréntesis, el protestantismo apóstata, se unen bajo las órdenes de Satanás. Ver Apocalipsis capítulo 13 versos 11 y 12. Satanás les permite realizar señales milagrosas que apuntan a las actividades de la bestia semejantes a un cordero. Ver Apocalipsis capítulo 13 versos 13 al 17, que incluye el espiritismo. Las señales milagrosas son parte de la estrategia engañosa de Satanás para persuadir al mundo de seguirlo a él en vez de al Dios verdadero. Cegados por su odio hacia Dios y su verdad, los líderes del mundo creen fácilmente en las mentiras de Satanás que están envueltas en un atractivo disfraz religioso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 12. Por último, se unirán en la batalla final que conduce al fin de este mundo. Jueves 14 de marzo, reunidos para la batalla de Armagedón. Escucha Apocalipsis capítulo 16, verso 16. ¿Cuán exitoso será el engaño de Satanás en el tiempo del fin al reunir a los habitantes del mundo para la batalla de Armagedón? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los engañosos milagros demoníacos tendrán éxito en el ámbito mundial. Al haber desdeñado las enseñanzas bíblicas, la gente creerá una mentira que irá acompañada de milagros engañosos. Ver segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 12. Se unirán en propósito, simbolizado por una reunión en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y significa el monte de Megido. Megido no era un monte, sino una ciudad fortificada ubicada en el valle de Jezreel, o la llanura de Esdrelón, al pie de la cadena montañosa del Carmelo, y era un sitio estratégico importante. La llanura de Esdrelón era famosa por las tantas batallas decisivas en la historia de Israel. Ver Jueces capítulo 5 verso 19, capítulo 6 verso 33, Segunda de Reyes capítulo 9 verso 27, capítulo 23 verso 29 y 30. Apocalipsis utiliza este contexto histórico para describir un gran conflicto final llamado Armagedón entre Cristo y las fuerzas del mal. Se representa a los habitantes del mundo como un ejército unificado bajo el liderazgo de la Liga Satánica. El monte de Megido es una posible alusión al monte Carmelo, que se yergue sobre el valle de la antigua ciudad de Megido. El monte Carmelo fue el sitio de una de las confrontaciones espirituales más importantes de la historia de Israel entre el profeta del Dios verdadero, Elías, y los falsos profetas de Baal. Primera de Reyes capítulo 18. Si bien la cuestión espiritual de la batalla de Armagedón, entre paréntesis, si obedeceremos a Dios o al hombre, cierre de paréntesis, se decide antes de que caigan las plagas. Los que toman partido por el dragón, la bestia y el falso profeta, Apocalipsis capítulo 16 verso 13, estarán totalmente controlados por el diablo. No obstante, antes de que caigan las plagas, Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, retrata a la bestia que sube de la tierra, haciendo descender fuego del cielo para inducir al mundo